Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Hola, oh, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Es una noche perfecta para entrar al mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y estás a punto de iniciar esto. Exhalo Frío. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. Fon con Sans, no, ah, no, es, no es francés, es que pensé que estaba transmitiendo para Francia, no, estamos transmitiendo para México, ahora es cierto. Me da mucho gusto saludarles, ¿cómo les va? Bien, qué gusto que estén con nosotros esta noche, una noche donde tendremos muchas cosas bien interesantes. Gracias a todos los amigos que están unidos a través de la gran cadena naranja, la gran cadena EXA en todo México y en 8 países más: Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y además Panamá. Buena suerte a los camioneros perdidos, que son la salvación. Márcame 5166-3666, 5166-3666. A la orilla de la carretera. No importa que vayas a la orilla de la carretera, márcame 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, ¿ok? Mándame un correo electrónico, exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. Mándame un mensaje de texto, exhalofrio al 33433, exhalofrio al 33433. Mándame un Facebook, un mensaje por Facebook, exhalofrio XFM, exhalofrio XFM. Mándame un mensaje por Twitter, @exhalofrio, ok. Y bueno, pues tengo mucho para ustedes, gracias. Allá en el máster, todo el super equipo. Tengo un super equipo, fíjate. Le voy a pedir a los directivos de MBS que a partir de mañana los vistan de superhéroes. Porque bien pagados están. Ahora que los que los vistan de superhéroes. Sí, cómo no. Sí, que a Lili Cornejo la vistan de la Mujer Maravilla. Y a Christian Herte, ¿qué lo visten? ¿De X-Men? ¿Sí? ¿X-Men? ¿O de quién? Sí, cómo no. Y a Javier León, que lo vistan del Hombre Araña. Y a Linge, que lo vistan de qué. De Bob el Constructor. Sí, tienen que ser todos superhéroes aquí. No, ok. Soy Juan Ramón Sáenz. ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? En Exa. ¿Ok? Con un sonido, oh, la, la. De verdad, gracias por estar con nosotros. De verdad, márquenme 5166-3666 a partir de este momento. 5166-3666, si me escuchan en la Ciudad de México o si me escuchan en cualquier parte de la República, 01800-356-4336. ¿Ok? Y bueno, pues hay muchos amigos que ganaron. Ahorita va a decir Lili. Ya ven que ayer pedimos reportes y que tenían, si tenían alguna experiencia así muy espeluznante, que nos la platicaran. Y las que salieran al aire, si iban a llevar, ¿en qué quedamos? Si iban a llevar su DVD de la serie. DVD de la serie Exhalo Frío. El primer DVD es de Posesiones Demoníacas, un DVD que dura una hora y que está bastante bien producido y además con un contenido, la verdad, impresionante. No saldrá a la venta. Y también se iban a llevar un libro, ¿no? Sí quedé en un libro, ¿no? El de Tabata, una bruja verdadera. Ok, ahí está Javier León. Javier, ¿de qué quiere salir de superhéroe? ¿De Spider-Man? Ok. Ok. No puedo creerlo, Lili. Estoy viendo bien, déjame tallo los ojos. ¿Ya podemos enviarle su regalo a los amigos del interior de la República? No, qué cosa. Bueno, pues amigos del interior de la República, ya les podemos enviar su obsequio a través de pues una compañía de envíos, por supuesto. Lili Cornejo cedió el 0.001 de su sueldo para esta noble causa. Bueno, pues muchas gracias, Lili, muy amable. Así es que bueno, ya estamos, ¿eh? Vámonos directamente con Luis Fernando Herrera. Él está en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, José Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, con el gusto de saludarte. Oye, Luis, ¿le puedes bajar un poquitín a tu radio? Porque sabes que si no nos sale la bruja y luego ¿qué hacemos? Okay. Sí, porque aquí mi amigo se asusta y duerme solo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo? David. Oye, David, ¿cómo que te asustas? No te me asustes, David. ¿Eh? Es que es cardíaco y duerme solo. ¿Cómo? ¿Y por qué duerme solo? Bueno, no sé, de ahí no se me entiendan. No. Mejor que se ponga. Yo no escucho nada. Que se compre un osito de peluche y que no duerma solo, ¿ok? Muy bien. Árale, a tus órdenes, Luis. No, pues como te comentaba en el mensaje, mi relato es de La Llorona, pero en realidad es cortito, pues. Ok. Porque a mí me tocó verla cuando yo era niño, allá por mi casa, que es tu casa también. Gracias, muy amable. Una vez jugando ahí en la calle, de hecho eran como las 6-7 de la noche. Ajá. Y había enfrente de mi casa está la vía del tren. Entonces ahí jugando en la calle nos acercamos a la vía del tren y ese día estaba nublado y estaba haciendo mucho aire. Ok, Luis, ¿le vuelves a bajar un poquitín más a tu radio? Gracias. Sí. ¿Y luego? Y ya de repente se empezó a escuchar un lamento de una persona. Yo pensé que había una persona herida en la vía o que la habían golpeado o algo. Y de repente que voy volteando hacia la vía y vi a una mujer que iba flotando sobre la vía. O sea, no iba caminando porque no se le veían los pies. ¿Tú la viste? Sí, yo la vi. Ay, qué fuerte. ¿Y luego? Pues era una persona, pues yo le digo que era La Llorona porque sí estaba diciendo que dónde estaban sus hijos. O sea, ¿gritaba? Sí, estaba diciendo, pues, igual el clásico el grito de La Llorona. ¿Hay mis hijos? Sí. ¿Y con quién ibas tú, eh? Pues, de hecho, como estábamos jugando fútbol y el balón se fue para allá, pues yo fui por él, pero yo estaba solo. Ah, órale. Oye, pues qué impresión cuando viste esto. Iba flotando y, además, ¿qué viste? ¿Cómo vestía? ¿Cómo era su pelo, su cara? Mira, la cara, la verdad, no se la alcancé a ver. Ajá. Sinceramente, nada más le vi que traía el cabello negro largo, más o menos a media espalda. Ajá. Y traía un vestido blanco que le cubría los pies. Ok. Y se iba gritando, bueno, el lamento, que de dónde estaban sus hijos. Oye, y tus amigos esperando el balón para reanudar el juego, y tú ahí espantándote con La Llorona. Pues de hecho, fíjate que no me espanté, la verdad. Pero sí, sí me causó impresión porque ahí por la casa pues no se aparece nada así que digamos extraordinario. Ok. No, ¿cómo ves? No, qué cosa. ¿Y ya esa mujer se retiró, se fue de ahí o ese espectro se fue de ahí? Sí, se fue porque ya la fecha o no la he vuelto a ver ni a escuchar el lamento. Y obviamente le platicaste a tus amigos. No. No, ¿por qué? No, porque se iban a asustar. O tal vez ni te creía, ¿no? Digo, también. Suele suceder. Exactamente. Vaya. Oye, qué cosa, Luis, ¿esto cuándo ocurrió? Yo tenía como unos 7-8 años, más o menos. Pero no lo vas a olvidar jamás. No, de hecho no lo he olvidado. Y aparte, como soy enfermero y trabajaba en un hospital, y ahí también pues pasaban muchas cosas que sí se sorprendía uno. ¿Ahí te pusieron también buenos sustos? Sí, oye, ¿no? Sí, dos que tres. ¿Y cuál es el más fuerte que te pusieron? Pues sustos de impresionarme no, pero una vez iba subiendo una rampa para entrar a un servicio. Ajá. Y yo vi a un niño jugando con una pelota en la rampa. Oh, y eran temprano, como las 5 o 6 de la tarde. Ajá. Entonces, como yo tenía que dar vuelta en escuadra, sí, y yo lo único que le dije al niño fue, no estés jugando aquí porque te vas a caer. Entonces me di la media vuelta y me entró por curiosidad por regresarme y el niño ya no estaba. Vale. Pero fue en fracción de segundos, o sea, no me tardé ni un minuto, ni mucho menos. Yo nada más di la vuelta y me entró curiosidad de regresarme y ya no lo vi. Ay, ¿y no lo vio alguien más de tu...? No, de hecho estuve preguntando en ese servicio y en el de abajo a ver si era el niño de algún familiar o algo, y no, nadie llevaba niños en ese momento. Ajá. Y nada más, pues me tocó verlo a mí. Vaya. Bueno, pues, situaciones que no tienen explicación lógica alguna, y bueno, pues, te agradezco que nos hayas platicado esto y sabes que tienes tu regalo. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Pues quiero mandarle un saludo a mi novia Alma, que ahorita está en León, y espero que me esté escuchando. ¡Órale! Y aquí a David, que ya se asustó. ¿Cómo, David? Pues hay que hacer algo para que no se espante, ¿no? Y más porque duerme solo. Ok, bueno, te van a dar instrucciones, lo tienes que recoger en Exe Aguascalientes, ¿ok? Sí, muchas gracias y saludos para todos. Gracias. Y felicidades por tu programa. Gracias, no te vayas. Nos invitamos a la feria. ¿Cuándo es, eh? Ya empezó antes, el 17 de abril y termina el 9 de mayo. Órale, no, esa feria está increíble, ya van varias veces que voy y otra cosa. Pero claro. Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, buenas noches. Ándale, pues, gracias. Hasta luego. Muy amable. Vaya, ¿cómo la ven, eh? Sí, interesante, ¿no? Fíjate que hace 2 años hay un señor que se dedica a atrapar espectros. Tiene muchos clientes y un sitio web, el Cazafantasmas, pero... nunca casó nada. Eso lo he oído en otro lado. Donde lo he oído. Lo bueno es que si no atrapa un espíritu de pena no cobra. Bueno, aquí también en México se cuecen habas, ergo, nunca cobró un centavo. Mark Bocuzzi, director de las páginas web, finalmente encontró su verdadera vocación. Si los emprendimientos.com se desvanecieron al aire, imagínese su nuevo negocio, atrapar fantasmas. A pesar de lo etéreo de su negocio, recibe varios pedidos por día para eliminar una molesta aparición espectral de alguna casa. Sus socios son 2 técnicos en computación. El problema es que si no pueden atrapar el espíritu, no cobran y jamás atraparon nada. Dice, hemos trabajado durante 2 años y todavía no hemos encontrado nada que no se pueda explicar, dice el cazafantasmas. Soy un escéptico esperanzado. Quiero creer que hay algo más en nuestra existencia de carne y muerte. Bay Area Paranormal Investigations nació cuando Bocuzzi conoció a Tina McAfee y Scott McDowell, y los tres coincidieron en que su fascinación por el más allá era muy grande. Han atendido a decenas de personas que han oído voces o presenciado apariciones, pero hasta ahora nada que no puede explicar un plomero o un psiquiatra. Ante cualquier duda, bueno, pues todavía están al servicio de la gente estos 2 presuntos atrapafantasmas que no han atrapado nada. ¿Por qué? Bueno, pues tengo mucho más para ustedes. Felicidades por tu programa, primero que nada. Que, ay, Juan Ramón, hace poco te escribí pidiendo por favor que mandaras un saludo para mi novia, que gracias a ella escucho tu programa y lo escuchamos a diario, no lo perdemos. Gracias, entiendo que no puedes leer todos los comentarios, espero tengas suerte. Ayer cumplimos 1 mes, ella y yo. Me gustaría que solo dijeras algo así: tenemos un amigo que su nombre es Rodrigo y quiere decir a su novia Carla que la ama con locura y con pasión desbordada. No se lo estoy inventando yo. Y gracias por inculcarle el vicio de oír Exhalofrío, que la ama, y gracias por ese tiempo juntos. Ay, sí está bien clavado este chavo, No, muy bien, muy bien. Un mes. No, todo lo ven color de rosa. Uy, uy, uy. No, qué bueno, chavos, que el amor, hay que hacer el amor, no la guerra, ¿no? Y bueno, pues bueno, hay que tener el amor presente, quiero decir. Ok, muchas gracias, Juan Ramón, te encargo eso, y felicidades por tu programa, está increíble. Ya esperamos 2 horas, ¿ok? Y por cierto, cuando toques el tema de Los Ángeles, no dudes en llamarme, tengo un increíble relato. Es más, aunque no toquemos el tema de Los Ángeles, al rato le hablamos, ¿no? Para que le diga a su esposa directamente. I love you, my darling. Ok, oye, salúdame a Al Mancada, que en este momento está trabajando y tiene mucho miedo con sus historias. ¿Qué pasó, mi Mancada? No se me enoje, no se me espante. Soy Jorge de Coahuila. ¿Qué sabes de lo que se llama el tercer ojo? Bueno, pues algunos cultos y algunas disciplinas sobre todo en el oriente, lo señalan como una percepción especial, que es la forma. El tercer ojo, en general, no es que tengamos un ojo, otro ojo entre los ojos, no, es que tenemos alguien tiene una percepción de poder ver más allá de lo que la gente normal puede. No es exactamente una forma de ojo, es una percepción mental, ¿ok? Dice, hola, saludos, Juan Ramón, soy Alberto de Campeche, quisiera saber qué significa el olor a coladera en la casa, porfa. Felicidades, está chido el programa. El olor a coladera, muchas veces, en algunas ocasiones, quiero decir, indica la presencia de seres de oscuridad. Es por eso que a veces les pregunto, oye, ¿no llega un olor así como podrido, como coladera? A veces indica la presencia de seres oscuros. A veces, no vayan a pensar que cada que huele a coladera hay un diablo ahí junto a ustedes, no, por supuesto. Felicidades por tu programa, ¿podrías decirme qué es un déjà vu? Atentamente, Deira del DF. Déjà vu es una situación que se supone que ya viviste en astral, es decir, cuando las personas dicen, esto ya lo viví. ¿Cómo no? Ya lo viví. Es que para muchos ya lo vivieron en una dimensión distinta y con el cuerpo etéreo, o sea, en astral, le llaman los parapsicólogos. Hay otras teorías científicas que dicen que el cerebro capta tan rápido las imágenes y las archiva en milésima de segundo que cree la gente haber vivido una situación que está viviendo en ese momento, ¿ok? Siguen estudiando los científicos esto, pero lo que tenemos aquí es muy interesante. Interesante. Antes de una pausa, no se vayan, soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo frío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le están pasando? Bien. Y bueno, pues tengo más para ustedes, gracias. Regalos, ¿verdad? Voy a dar regalos para el festival, boletos para el festival vampírico 22 es mañana. Mañana inicia. Wow. Mañana inicia el festival vampírico. ¿Quieres ir? 22 y 23. Es en el centro de la Ciudad de México, en... ¿Cómo se llama, Lili? ¿Dada X o cómo? Dada X, ok. Dada X en la calle de Bolívar. Ahí todo cuando vayas a la calle de Bolívar, si ves vampiros llegando ahí, murciélagos, es ahí. ¿Quieres ir? Es un festival que ya va en su 19ª edición y además está muy interesante. Tiene aspectos de cine, cortometrajes, literatura, escultura, conferencias, todo lo referente a vampiros, ¿eh? Por supuesto, asisten chicos y chicas que se visten como vampiros, viven como vampiros, digo, no beben sangre humana, ¿no? Pero sí. Sí, es bien interesante el asunto de los vampiros. ¿Quieres ir? Al ratito voy a dar cortesías, ¿ok? Vámonos con Ricardo a Ixtapalapa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ricardo. Ricardo, te habla tu conciencia. Ah, es cierto. ¿Qué pasó con Ricardo? ¿Se le cortó? Hola, Ricardo. Ricardo. Se le cortó su llamada. Qué lástima. Y yo que te iba... Y tenía regalo además, ¿verdad? Uy, mi Ricardo, ¿qué pasó? Tenía su regalo, el buen Ricardo, pero se le fue el asunto y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias a todos los amigos que están conectados por Twitter, que están conectados por Facebook, muchas, muchas gracias. Y bueno, quiero decirles que también me están pidiendo DVDs, vamos a dar muchos DVDs hoy y vamos a dar también libros, ¿cómo no? Con mucho gusto, vamos a tener muchos obsequios. todo este tiempo. Hay que apapacharlos, hay que apapachar al público de Exhalo Frío, por supuesto. Y bueno, gracias por sus correos electrónicos. Dice Alejandro Cruz Gallaga, dice: Juan Ramón, te estoy escuchando acá en Monterrey y quiero saber por qué le dijiste ayer a una señora que el cuerpo de una persona poseída solamente está afectado en el cuerpo y no en el alma. Bueno, es que hay muchas teorías en torno a esto. He platicado muchas veces con el padre José Antonio Fortea. Él es uno de los sacerdotes, de los dos sacerdotes más reconocidos en el mundo en posesiones y en exorcismo, y es el demonólogo más importante que se conoce en el mundo, y he tomado algunos cursos de esto, de exorcismos, y es cierto, o sea, solo afecta al cuerpo porque al alma, el alma no puede ser afectada. Okay, voy a hacer un programa especial y voy a platicar más ampliamente de todo esto. Dice Enrique Camargo: felicidades, Juan Ramón, te escucho desde acá de Cancún, Quintana Roo. Ah, muchas gracias, muy amable. Es un maravilloso programa, lástima que solo son una hora, ya merito, ¿eh? Isela de la Rosa, muy amable, gracias, Isela. Roberto Alvarado: hola, ayer ibas a hacer comentarios de San Goma en el fútbol mexicano. Resultados, ¿qué? Resultados de Roberto Alvarado. Roberto, te prometo que al ratito lo digo, se me olvidó. Digo, no se me olvidó, sino que realmente no tuve tiempo ayer. Ok, Antonio Enciso: Juan Ramón, manda saludos a la familia Enciso en Texcoco y espero que regales DVDs. Quiero el mío, tu programa es el mejor, muy amable, gracias. Flor Leticia Vázquez, eso por Twitter, por favor dile a mi hermana Luisa que deje oír a mi sobrina tu programa, que no la mande a dormir, saludos. No la manden a dormir, hasta que se termine el programa se duerme. Ok, Eduardo Aguillón: hola Juan Ramón, solo quería decirte que si me puedes dar el nombre del grupo que pusiste antes de la canción de Harry Potter. Oye, ¿cuándo puse a Harry Potter? Hace ya algún tiempo, ¿verdad? No me acuerdo. Digo, la voy a buscar y te digo con mucho gusto. Gracias. Gracias que estés de regreso, Juan Ramón, en ese concepto exhalofrío. Aquí los podcasts, por supuesto, gracias. Quiero decirles que los podcasts están actualizados, ¿verdad? Están actualizándose día a día y los pueden encontrar en iTunes. ¿Qué tienen que hacer? Algo muy sencillo: entren a iTunes, váyanse a la sección de podcast y suscríbanse, es gratuito, y obviamente con el mejor sonido estéreo digital. No vayan a pensar ustedes que son de esos podcasts que se oyen así a bote. No señor, son podcasts. Pero señores, podcast, ¿ok? Gracias a todos por estar en contacto con todos sus mensajes, muy, muy amables. De verdad quisiera leer todos, incluso los del Face y los del Twitter. ¿Sabes qué, Lili? Voy a lanzar de una vez la convocatoria, ¿ok? Necesito que me envíen, fíjense bien, o correo electrónico, o el mensaje por Facebook, o un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433 o un mensaje por Twitter, ¿ok? Va a ser una pregunta medio dificilona y va a ser una pregunta, es más, va a ser una pregunta capciosa, se la vamos a poner capciosa, ¿sí? A los primeros 5 que me respondan correctamente, les voy a dar su invitación para el Festival Vampírico, por cualquier vía, correo electrónico, mensaje de texto, al Facebook o al Twitter. ¿Ok? La pregunta es capciosa. ¿Se les va un capciosa? ¿Sí se les va un capciosa? Bueno, quiero que me digan qué ciudad de México, o el nombre, qué ciudad de la... Bueno, qué ciudad de la República Mexicana, su nombre contiene 5 letras A. ¿Te la sabes, Hertz? Ese nombre de la ciudad, de qué ciudad de la República Mexicana, qué nombre de ciudad de la República Mexicana tiene en su nombre 5 A's, 5 letras A. A ver, los primeros 5 que me contesten rápido por cualquier vía se llevan su invitación doble para que vayan a el Festival Vampírico. Así de fácil, está sencillito, luego se quejan que está muy difícil. No, no, no. Dice, mándeme un saludote, ¿no? Please. ¿Cómo no? Claro que sí. Mur, muy amable, Mur, muchas gracias. Edel Sánchez, hola. Edrey Sánchez, soy Edrey Sánchez, Lerma de Campeche, y quería informar que un ave enorme de color negro es muy grande. Fíjate que, es más, voy a enseñarles unos videos que tengo del demonio de Jersey. Ese animal, seguramente, ¿eh? Ok, oye, ya están respondiendo, pero ¿sabes qué? Por teléfono no era, ¿eh? Por teléfono, sí, por teléfono también, nada más por Exhalofrío, por correo de electrónico, por mensaje de texto, por Facebook o por Twitter, a los amigos del teléfono les vamos a dar su regalo después, ok. Y bueno, pues ya están contestando rápido. Roberto Alvarado ya contestó bien, ya tengo a uno en Twitter, a un amigo, Roberto Alvarado, y ya contestó Moore también, correctamente. Ok, y bueno, pues vámonos con más. Vámonos con Cristóbal. ¿Cómo estamos, Cristóbal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Román. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, fíjate que escuchando tu programa de diario. Gracias, muy amable. ¿Y cómo está Nogales, en Sonora? Muy bien, fíjate, muy a gusto ahorita el clima. Oye, pues un saludo para mis amigos de Nogales y estoy para servirte. Ok. Adelante. Mira, a mí lo que me pasó hace fue unos 4, yo creo, y como 4 años, todo empezó de cuenta que fuimos unos amigos y yo a un rancho. Ajá. Nos fuimos de fiesta y de cuenta que en la fiesta y todo eso estuvo muy bien. No hubo ningún problema con eso. Ajá. Lo que pasó fue que de cuenta fuimos un viernes y nos quedamos hasta el sábado. Ya fue domingo, cada quien en su casa. Pasó el lunes en la noche. Sí. Y mi hermano, tengo un hermano que es muy grande que yo, había salido de fiesta también y no llegaba a la casa. Entonces me doy cuenta que está mi cuarto, luego enseguida mi cuarto está el cuarto de mis papás. Y hay un pasillo que tienes que pasar las fuerzas para poder entrar para poder llegar a la puerta principal. Ajá. Entonces yo tengo el sueño muy ligero y mi mamá también. Sí. Entonces yo veía que pasaba mi mamá y regresaba, ¿no? Pasaba y regresaba, ya era la 1, 2, 3 de la mañana y mi hermano no llegaba. Uh-huh. Y ya en una de esas yo vi que mi mamá pasó, pero no la vi que regresara. Se me hizo raro y se quedó dormida mi mamá esperándole en la sala, no sé, o se está asomando por la ventana. Entonces yo me quise levantar y prender la luz para ver dónde estaba mi mamá. Uh-huh. Hazte cuenta que el domingo ese mi papá acaba de poner un abanico de esos de techo, que tiene que dar un alambre o algo así para que prenda la luz. Ok, para los amigos que me están escuchando en otras latitudes, un abanico es un ventilador, ¿verdad? Ajá, sí. De techo. Exactamente. Ajá. Entonces yo estaba acostumbrado a prender la luz de la pared, no al del techo. Sí. Entonces yo entre dormir y despierto, que empecé a levantar las manos, pero pues con cuidado porque no me quería arrancar una mano con el ventilador, como tú le dices. Claro. Y sentí muy pesado los brazos de repente. Pero feo, o sea, no te puedo decir. Se me durmieron los brazos y se me cayeron. No los podía mover, no podía hablar, no podía gritar. Sí. Entonces alcancé a voltear de cuenta poquito así sobre mi hombro derecho. Y vi una niña de unos 13 años, sí, parada enseguida de mí, con un vestido blanco y cabello negro largo, le cubría la cara, nunca le pude ver la cara. Vaya. Entonces, volteé para enfrente y ¿qué hago? No me podía mover. Ajá. No podía gritar, estaba solo, estaba oscuro y yo la podía ver. O sea, era, ajá, ¿qué te digo? Las 2, 3 de la mañana, como te menciono, no entra ninguna luz a mi cuarto. Sí. Y yo la podía ver. Entonces, entre los nervios y todo, lo primero que me acordé, dije, tengo que caminar, tengo que moverme de aquí. Uh-huh. Seguí caminando, salí a mi cuarto, y enfrente de mi cuarto está la, el baño. Cuando agarré la perilla para abrir la puerta del baño, me acordé que enfrente, abriendo así la puerta, está el espejo. Sí. No, dije yo, si abro la puerta voy a ver qué está atrás de mí de pies a cabeza. O sea, no puede ser, me voy a morir aquí, lo primero que pensé yo. ¿Pero te dio miedo? Claro que sí, no podía ni gritar yo, o sea, no sabía ni qué hacer. Vaya. Entonces me armé de valor. Cuando giré la perilla para abrir la puerta, claramente vi que la niña me quiso agarrar del hombro. Uy. Te lo juro que se me salieron hasta las lágrimas. Sí, cómo no. Y moví la puerta, cerré los ojos y alcancé a prender la luz. Cuando prendí la luz, fue cuando le pude gritar a mi mamá. Estaba como loco yo gritándole a mi mamá. ¿Y cómo tenía la cara, la niña? Nunca le pude ver la cara. Ah, okay. El cabello siempre le cubría la cara, pues no le alcancé a ver la cara. Entonces, haz de cuenta que ya se levantó mi mamá de su cuarto. Yo nunca vi que ella pasara a su cuarto. Ajá. Y no, mi mamá me decía, no, estás loco, tú vete a dormir, fue una pesadilla o cualquier cosa. No me creía. No, yo estoy seguro de lo que yo vi, a mí me quiso agarrar a alguien, y que a mí me quiso agarrar una niña, y no me creía. Entonces ya agarré mejor mi almohada y una cobija, y yo me fui a la sala a dormir. Claro. Duré durmiendo en la sala más o menos 2 semanas. Ah, 2 semanas. No podía dormir en el cuarto. ¿Y qué te decía tu familia, Mi mamá lo primero no me tomaba como loco. Uh-huh. Después mi papá se me quedaba viendo nomás y yo dije, ¿qué onda? Sí. Y a mi papá me empezó a decir, es una niña como unos 13 o 10 años. Sí. Ajá. ¿Tiene vestido blanco? Sí. ¿Tiene el cabello negro? Sí. Ajá. Yo me empecé a tratar de hacer memoria. ¿Le conté a mi papá o no le conté? Mi papá me contesta con, esa niña me dice, a mí todas las noches me hace cosquillas en los pies. ¿Cómo? Y yo me quedé blanco, o sea, no sabía ni qué decirle. Entonces dije, pues no soy el único loco, pensé lo primero yo. Claro. Entonces, y le dije, ¿y es lo único que te hace? Sí, me dice, lo único que le digo, oro, con palabras un poquito más fuertes, dice, ¿sabes qué? No me estés molestando, déjame dormir. Sí. Y se da la vuelta y dice que ya no le hace nada. Bueno, me armé poquito de valor, dije, pues va a ser lo mismo. Uh-huh. Estaba acostado en mi cama ya en mi cuarto. Y abrí los ojos y está parada enseguida de mí. Uh-huh. Me volteé y le dije, ¿sabes qué? No me estés molestando, déjame dormir. Y sentí que se sentó en la orilla de la cama de mis pies. Uh-huh. Híjole, me hice bolita. Y no sé por qué todo el mundo piensa cuando te da miedo que las sábanas o las cobijas tienen poderes mágicos que te cubren sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y me cubrí con todo lo que podía y le volví a decir, no me estés molestando, déjame dormir. Sí. Y claramente sentí que se paró arriba de mí un pie a cada lado. Uh-huh. Y así dormí, apenas y podía dormir yo. Entonces, haz de cuenta que esto me pasó a mí. Sí. Y ya no me atreví a decirle a nadie. Y pues a un amigo, entre jugando y todo, yo le empecé a contar lo mismo que te estoy diciendo a ti. Sí. Y al tiempo que yo le estaba contando eso, él se puso pero pálido. Así, o sea, ya se figura que se iba a desmayar. ¿Qué uh-huh. tienes? Dijo, ¿qué te está pasando? Uh-huh. Pues ¿sabes qué? Me dijo. Él ya estaba casado. Sí. Y me dice, a mí me pasó algo parecido la misma noche. ¿Qué te pasó a ti? Le dije. No, pues a mí me trataron de ahorcar y no supe ni quién. Yo, a mí, así me lo explicó él, que en su cuarto se entra una luz y cuando él vio una sombra en la luz, estaba alguien arriba de él ahorcándolo, pero no podía hablar, no podía hacer nada. Uh-huh. Que se tuvo que caer de la cama y se levantó asustado y prendió las luces y todo. Uh-huh. Y no vio a nadie, o sea, hasta abajo de la cama se puso a buscar él y pues no veía a nadie. Y su esposa estaba enseguida de él. ¡Qué cosa! Oye, te voy a pedir un favorzote. Déjame hacer una pausa rápido, Cristóbal, y regreso contigo, ¿sí? Sí, no hay problema. No te me vayas, gracias. Nos quedamos en lo más espeluznante. Pero antes, una pausa. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Catirabas, Catirabas, gracias por estar con nosotros. Y bueno, regresamos a Nogales. Allá está Cristóbal. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a ti por darme la oportunidad de seguir contando aquí la anécdota, más bien la historia que me pasó a mí. Ah, sí, está interesante. Está interesante, ¿eh? ¿Y después qué ocurrió? Fíjate, después ya que se me hizo un poco más fácil decírselo hacia la gente, pero no se lo contaba hacia detalle. O sea, yo nomás decía, ay, a veces yo veo a una niña. Uh-huh. Y la gente nomás se me quedaba viendo como, pues, puede ser, ¿no? A lo mejor, no sabía. Sí. Yo, fíjate, hasta el momento yo la sigo viendo, pero ya no me da miedo, porque nunca me ha tratado de hacer algo. Okay. Incluso como mi papá, pues también la veía, dije, si me quisiera hacer daño a mí o a mi familia, ya lo hubiera hecho. Claro, pero ajá. Pero te digo, yo ya no me da miedo, o sea, sí me asusto, pues, porque es de repente, pues se aparece y, ay Dios, ¿qué quieres? O no sé, yo me quedo mudo en el momento. Claro. Pero igual trato de no hacerle caso y no pasa de ahí, de que sienta que se siente, mejor dicho, enseguida de mí, o que está parada así sobre la cama o algo. Ajá. No pasa de ahí. Oye, pero esta niña, digo, ya te acostumbraste a la presencia de esta niña. Sí. ¿Y tu familia también? Mi papá y yo somos los únicos que le hemos visto, nadie más en la casa. ¿No produce miedo? Mira, te asusta la forma, se puede decir, en que se aparece, ay, como la ves vestida. O sea, es una niña de 10, entre 10 y 13 años, un vestido blanco pero largo, haz de cuenta, como si fuera de pijama de tiempos tan muy antiguos, se puede decir. Okay. Pero lo que más me asombraba a mí es que no le podía ver la cara, pues, por el cabello negro que le cubría siempre la cara. Ajá. Y no hace ruidos, no hace gestos, sí te mueve ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre tengo la maña de poner mis zapatos abajo de mi cama y aparecían en la sala. ¿Mm? O sea, cositas así que ya no le tomaba importancia porque ya estoy acostumbrado. Sí. Incluso una vez estaba mi mamá, fue la única vez que a mi mamá le tocó ver algo. Yo estaba haciendo una comida en la cocina, era más o menos temprano, como las 6, 7 de la tarde. Ajá. Y cuando yo agarré del sartén para echarme en el plato, se movió el plato. ¿Cómo? O sea, el plato yo lo tenía en la mesa. Sí. Y yo agarré el sartén, una cucharada del sartén para echármela al plato, y cuando lo iba a echar, se movió. Okay. Y dije, tenía agua abajo, dije, no sé, algo. Y se movió, lo levanté, sequé y lo volví a poner el plato. Ajá. Mi mamá no me creyó y se paró mi papá. Y cuando lo volví a hacer, se volvió a mover el plato. Vaya. O sea, a mí me dio risa, no me asusté tanto, pero pues me dio risa. Y no quieren que coma, o qué onda, me quedé yo. Ajá. Ya casi les decía, si quieren, pues mejor pídanme y les hago un poquito más, pero pues no me quiten mi comida. Ajá. Pero cositas así sencillas, se puede decir. O sea, después del susto que me ha pegado esa niña la primera vez que me tocó verla. Ajá. Nada parecido. Qué cosa. Pues algo que sigue pasando en tu casa, que lo ve tu papá y tú, una niña fantasma, el espectro de alguien, la energía de alguien que por alguna causa se manifiesta ahí, y lo más sorprendente es que están acostumbrados ya a esta presencia. Oye, pues yo te agradezco mucho, Cristóbal, que nos hayas comentado esto, y digo, ustedes tal vez piensen que esto va a ocurrir toda la vida y así lo van a aguantar. Pues, fíjate, yo, como te digo, como ya estoy acostumbrado, ya no me da miedo, ni tampoco me sorprende, ni nada. Uh-huh. Pero muchas veces cuando vienen amigos o familia que viene de lejos y se queda a dormir en nuestra casa. Uh-huh. Dicen que sí sienten algo, pero no ven nada, o sea, ni les hace ruina, nada más sienten algo. Y sí, como yo estoy acostumbrado, mi papá también, pues le decimos, ah, es la niña. Y ellos nomás se nos quedan viendo como, ah, a lo mejor se equivocaron o es otra cosa y no nos toman en cuenta. ¿Qué cosa? Pero pues mi papá y yo somos los que estamos acostumbrados, somos los que más la vemos. Claro. Vaya, Cristóbal, pues un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas comentado esa experiencia y estoy a tus órdenes. No, muchísimas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de haber contado mi historia. Que estés muy bien, un saludo para todos mis amigos de Nogales. Ok, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Qué cosa, ¿eh? Tamara Tolesita, ¿cómo estás, Tamara Tolesita? Ella nos está escuchando desde Argentina, ¿eh? Nos está escuchando desde allá, ¿eh? Dice, acá los saludos desde Argentina. Muchas gracias. Hoy se me antojó una rachera. No, qué cosa, ¿eh? ¿Unos qué? ¿Un queso? ¿Un proboleta así, verdad? No, ya ni me hables de eso porque se me está haciendo agua en la boca, ¿eh? Me voy a conformar con unos tacos del paisa. Ok, bueno, pues continuamos. Gracias. Fíjate que hay una cosa muy chistosa. Se venden por internet dos fantasmas que fueron exorcizados en una casa en Nueva Zelanda. Sí, le quedaron unos ahorros y está pensando en qué gastarlos. Una buena inversión podría ser en alguno de esos simpáticos fantasmas embotellados, sí. Uno de los espíritus podría pertenecer a un hombre llamado Lee Graham y el otro a una niña que fue atrapada utilizando la tabla Ouija. Actualmente ambos fantasmas no dan muestras de vida o de muerte, mejor dicho, porque están sumergidos en agua bendita, pero a no desesperar porque es posible revivirlos. Según los vendedores, para revivirlos basta con ponerlos en un platito y esperar a que se evapore el agua. Las personas interesadas a la subasta pueden hacer preguntas interesantes como, por ejemplo, ¿qué pasa si te tomas el agua del frasco? O a lo que los oferentes respondan, podrías tener amigos por siempre y que padezcas personalidades múltiples. Hagan usted el favor, ¿eh? En Nueva Zelanda atraparon unos fantasmas y según los tienen unas botellitas. No, están, pero wow. Saludos a la familia Escovici. Manda saludos a Juan José con mucho gusto, a todo el equipo en turno de dos de Escovici. Gracias, dice María Dolores, solicitarlo a Juan Ramón. Me gustaría conocerlo. Gracias, Mari. Gracias, muy amable. A mí también me gustaría conocerte. Roberto Ramírez, suerte que siga adelante con las dos horas. Gracias. Tenemos ganadores. La respuesta es Guadalajara. En Twitter, obviamente, como tenemos varias computadoras, en una tenemos el Twitter, en otra tenemos el Face, en otra tenemos el correo electrónico. Fueron las primeras cinco. Bueno, en este caso fueron seis. Es así, ¿verdad? Porque los amigos de Twitter van a decir, oye, pues cómo, cuéntale, yo soy el quinto o el cuarto. Pero en Twitter luego se dan cuenta de la dos de Twitter, ¿verdad? Dos de Twitter, dos de Face y dos de correo electrónico. Y uno de teléfono, ok. Roberto Alvarado, gracias. Melina Ugalde, Leti Hernández, Jacobo Ochoa, Fernanda López Herrera, Roberto Carlos Mondragón Pérez, gracias. Y bueno, pues, ¿saben qué tienen que hacer? Llegar al Dada X, que es un lugar de donde está el evento, el viernes a partir de las 8:30, con una copia de su identificación. Ahí dicen, ¿saben qué? Yo soy un ganador de Exhalofrío y se van a llevar y van a permitirle la entrada. Se la van a pasar, créanme, muy bien. Es muy, muy interesante todo esto y yo quiero que, pues realmente, no se lo pierdan, ¿ok? Muchas gracias a todos los amigos que nos han mandado mensajes por Facebook. Les agradezco muchísimo. Dice... Ok, vámonos con Claudia Miranda a Houston, en Texas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Juan Ramón? Bien, con el gustazo de saludarte en Houston, Texas. Sí, hace como ayer estábamos en el Twitter comentando contigo. Claro, claro, Claudia, me da mucho gusto platicar ¿cómo contigo. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo y sereno. ¿Cómo está Houston esta noche? Muy bien, aquí tranquila. Acabo de darle de cenar a mis gatos. ¿Cuántos gatitos tienes? No, me vas a matar, tengo tres. tres gatitos y ya cenaron. Sí, ya cenaron, les toca bañarse porque ya huelen feo. Ahí va a estar difícil porque no les gusta, pero estoy a tus órdenes, Claudita, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes que me dan este espacio y pues aquí contándoles un relato y pues sí, es que hace un tiempo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ajá. Ahí yo vivía con mi familia. Sí. Entonces, vivíamos de renta, rentábamos a una casa. Okay. Entonces ahí el señor que rentaba la casa vivía arriba con su hija, una Ajá. de sus cinco hijas, creo. Ajá. Entonces, pero las otras cuatro estaban viviendo con la mamá en la Ciudad de México, o sea que nunca venían. Ajá. Pues solo había una hija ahí, que ya tenía como 20 años, y el papá. Uh-huh. Y el papá sí se veía así como que bien, no sé, como que bien serio, como que siempre se quedaba mirando con una mirada bien penetrante. Uh-huh. Y tenía un águila arriba, y el águila en las noches siempre hacía, así cantaba bien fuerte, así como que miraba algo, y se escuchaban cadenas arriba del techo. Sí. Y yo pensé así como de, wow, son cadenas, no, sí, yo me espantaba mucho, pero ya luego después de un tiempo yo decía, ya son las 12, ya vienen las cadenas. Ajá. Pero todos estos sucesos fueron poquito a lo que mi hermana vivió ahí. O sea, mi hermana me dijo que le recuerdo una noche, ¿verdad?, que estábamos durmiendo. Ajá. Y ella pensó que ya había llegado mi mamá. Y vio que prendieron la luz de la cocina, que movieron cazuelas. Y vio que mi mamá no entraba. Y ella se durmió conmigo esa noche y me estaba diciendo, Claudia, Claudia. Y yo me duermo como piedra, yo ni la escuché. Pero sí me acuerdo que me dijo una cucaracha. Y me levanté, pero me volví a dormir. Y y dicen, es que esa es la única manera que te levantaras, pero ni así. Ajá. Pues ya sí pasaban cosas así, que movían las cosas. Y la águila siempre, ya es que los animales cuando ven algo gritan o hacen ruido. Ajá. Pues resulta que la hija del señor nos dijo que el señor se divorció de la señora porque la maltrataba mucho. Sí. Y que todo llegó al colmo cuando la señora estuvo embarazada de unos gemelos. Y los bebés fallecieron por no atenderlos y que los entraron bajo la escalera. Ay, qué feo, ¿no? Sí, entonces cada vez que pasabas por la escalera, así es como de, o sea, era una familia media rara. Tenían un gatito y lo dejaron morir de hambre, así, no les daban de comer ni nada. Pues si a sus hijos los dejaron morir, imagínate, los pobres gatos, con mayor razón, ¿no? Oye, sí, pero pobrecito gato, no nos dejaban darle de comer, estaba bien flaquito. Esto de que se fallecieron los hijos por la negligencia de los padres y que los enterraron en la escalera, ¿quién se los dijo, La hija del señor. Wow. Y digo, ¿qué pasó por tu mente cuando viste esto? Y hasta los vecinos saben, ¿Ah, sí? Los vecinos saben de eso, es un secreto a voces que está ahí. Ajá. Sí. Muy miserable que fue el señor con la señora y pues sí, muchas cosas pasaron en esa casa. Muy mala vibra es lo que había, pero bien mala vibra, neta. Ay, casi ni entraba la luz, de hecho, ahora que me acuerdo. Oye, ¿cómo dormían? ¿Dormían bien ustedes? No, pues sí, nosotros así como niñas, pues estábamos bien chiquitas. Así como que teníamos nuestro ángel de la guarda todavía. Ajá. Pero mi mamá sí, sabes, que nos contó una vez me pegó y en la noche sintió que le jalaron el pelo. Pasó como en dos ocasiones. Ajá. Cuando me regañaba así, le jalaban el pelo así. Salía como si saliera una mano de la pared de la cama. De atrás y le jalaba el pelo. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo vivieron en esa casa, Pues casi 2 años. Sí, casi 2 años. ¿Y qué fue lo más fuerte que les ocurrió? ¿Qué fue lo más fuerte? Ajá. Bueno, pues lo que mi hermanita me contó, que le prendieron la luz y que le movieron los trastes ahí en la cocina y que no era nadie y que se veían paz y todo. Ajá. Eso fue lo más fuerte que yo pienso que fue. ¿Por qué? Porque ella tenía como unos 6 años. Para que una niña de esa edad te mienta así, está muy, no, muy, sí, muy, difícil. No, no creo que una niña de esa edad te pueda decir todos esos detalles. Y aparte los niños tienen esa capacidad de poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas, Sí, sí, pobrecita, me siento bien mal que no me levanté esa noche, pobrecita, la verdad. Vaya, oye, y hoy en día, ¿no sabes esa casa, quién la habita, o si sigue rentándose, o si alguien la compró? yo creo que sigue la misma familia ahí, la rentan, rentan cuartos ahí. Ajá. Sí, yo creo que es lo mismo, ya yo como me vine para acá, pues ya no, ya no supe más, pero pues yo creo que sigue igual. Que siguen rentando. No, pues qué cosas, ¿eh? Eso no se te va a olvidar nunca, Clau. No, son historias que se quedan para los abuelos, cuando ya eran más abuelos es que llegamos, pero pues sí. Claro, así es que tú sí crees en cosas extrañas. Yo soy tu discípula, yo siempre estoy atrás de ti, lo que tú digas yo ahí estoy. Ay, qué linda, muchas gracias, ¿eh? Sí, no, de nada, gracias a ti que nos das toda esta escuela de aprender y no informarnos más sobre lo que es esto y no tener más miedo. Por así respetar, pero no tener miedo. Claro, hay que respetar mucho. Claudia, te doy un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos que nos escuchan allá en Houston y estamos en contacto. Gracias, don Ramón. Quería pedirte un favor. Claro, el que tú quieras. ¿Crees que puedo hablar contigo afuera del aire? Yo me espero. Sí, cómo no. Ahorita que salga a corte, con mucho gusto, ¿eh? Claro, don Ramón. Gracias, Claudia. Gracias. Permíteme un segundito. Muy amable. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Fíjate que alguien había inventado una cosa que no. Antes había que hacer molestas invocaciones y rituales polvorientos y viscosos. Ahora, para venderle el alma al mal, no tiene que más que conectarse a internet. Los tiempos han cambiado y ya no es necesario matar cabras o jugar el truco abajo de una higuera para llamar la atención del señor del mal. Si usted tiene alguna necesidad imperiosa y no tiene en gran estima su propia alma, con solo conectarse a internet puede celebrar su pacto con lo oscuro. Dice aquí, fíjese nada más hasta dónde se llega. Es más, solo es necesario completar algunos datos y tocar un botón para firmar el pacto, aparentemente, y su alma estará condenada por toda la eternidad. A cambio, usted obtendrá placeres mundanos que tanto necesita en su viciada y baja persona. Fíjate nada más, el contrato, bueno, es sencillo, y claro que no todo el mundo puede ser, por ejemplo, presidente de un país al mismo tiempo, ni Winona Ryder puede tener amores con cada uno de los que tienen esa fantasía, pero bueno, se dice que entre ellos se cuentan los boletos de ese rito, y que bueno, pues ha sido un gran fraude que se ha descubierto sobre todo en Europa para muchas personas, porque en algunos casos, en algunas páginas, hasta cobran por hacer este trámite. Fíjese, o sea, que como que hay coyotes para hacer el trámite. No, qué cosa, hasta dónde llegamos los seres humanos. Y bueno, pues ya nos vamos tan rápido. Como bueno, pues se gastó la hora, como dicen en mi pueblo. Les agradezco que nos hayan acompañado. Mañana los espero, el viernes, perdón, los espero en punto de las 10. Gracias, pásenla bien, sonrían, sean muy felices, que Dios los bendiga. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Exhalo Frío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.